por si hay alguien haciendo la siesta que se despierte, ¿eh? Que tenemos a M-Clan en Disco Movida. El destino así lo ha querido. No lo íbamos a celebrar, pero nos ha caído del cielo este regalo. El día en el que este programa cumple 3 añitos, ¿eh? Pues tenemos. Y así me lo han hecho ver los comentarios de Facebook. Dice Vicente, estos son palabras mayores, ¿eh? M-Clan, ¿eh? Las bandas más importantes del rock en España. Por cierto, ahora les preguntaré lo de banda o grupo o conjunto, se decía antes. Bueno, en cualquier caso, se trata de producir música y de producir sensaciones. Y ya llevan 20 años. Nosotros también esperamos llegar a esos 20 años y que sigamos entrevistándoles, ¿eh? Ellos ya serán como Serrat, dirán, hace 20 años que decíamos que teníamos 20 años. M-Clan, Carlos Tarque, Ricardo Ruiz Pérez, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buena tarde. Gracias a vosotros y felicidades por el cumple. Bueno, pues se agradece. Capaz. Se agradece. Sí, señor. ¿Dentro de 20 años quedamos otra vez o qué? Vale. Vale. A tomar café y lo que surja. Y lo que surja, sí, señor. Sí, señor. Hace 20 años os planteabais los 20 años siguientes o ibais como partido a partido, como dicen los entrenadores. Sin duda. Bueno, no nunca planteamos a dónde ibas a llegar o que si era una carrera larga o corta, sino que siempre íbamos pues un poco partido a partido y componiendo, haciendo discos, canciones, conciertos, viajando, y siempre pues con un nuestras metas eran muy cercanas. Siempre era pues el siguiente concierto, tocar cada vez mejor, hacerlo mejor. Y bueno, así hemos llegado hasta 20 años, ¿no? Y esto que he comentado, que a veces etiquetamos, ¿no? Decimos, ¿esto de banda, grupo? ¿Vosotros esto cómo lo veis o no le dais importancia a esto? Bueno, es un grupo de rock, una banda de rock, es lo mismo, ¿no? En realidad no tiene. Son acepciones que quieren decir lo mismo. Una banda, yo creo que la connotación que tiene un grupo o banda es que es, en realidad es algo que toca en conjunto, que tocan unos pendientes de otros, ¿no? Que realmente tienen, o sea, la sensación es que no están acompañando a un vocalista o a un solista o no hay un líder, simplemente es algo que todos hacen en común, ¿no? Esa es mi sensación cuando me hablan de una banda de rock, ¿no? ¿Anoche estuvisteis con Buenafuente? Sí. Yo no os pude ver, lo confieso. Porque bueno, a las 7 de la mañana estuvo muy bien, ya estamos aquí, muy divertido. ¿Cómo fue? Me apetece preguntaros, ¿cómo fue? Pues hicimos un tema en acústico, que con el privilegio de que ahora mismo pues él no está haciendo música en directo en el programa. Y por bueno, también con él tenemos una relación de hace un montón de años, de cuando estaba en TV3, después cuando pasó a hacer La Cosa Nostra, bueno, un montón de programas, Buenafuente en sí, y ahora con lo de En el Aire, ¿no? Bueno, somos viejos amigos y la verdad es que él siempre que vamos nos trata muy, muy, muy bien y con mucho cariño. Hicimos un acústico, una canción, Calle Sin Luz, y luego una entrevista divertida, con mucho humor, como son ellos, Berto y Andreu. Y luego nos sacaron ahí una cosa muy divertida. Dice, vosotros sois muy entendidos en Carolinas, sí, por la canción Carolina, y nos sacaron como unas siluetas. Unas siluetas de unas Carolinas con la cara tapada, y eran, pues una era Carolina de Mónaco, la otra era Carolina Cerezuela, la otra era Carolina Ferré y la otra era Carolina Bang. Y joder, cómo te acuerdas, ¿no? Sí, yo sé, no estoy tan jodido como tú. No, y lo divertido es que teníamos que adivinar quién era cada una, un poco por la silueta. Bueno, sí, y Cerezuela, pues Ricardo, que es un, claro, es un enfermo mental, sí, pues cuando vio Cerezuela y vio esa silueta perfecta y maravillosa, pues dijo, esa es Cerezuela. Yo vi la de Carolina de Mónaco porque la vi, pues eso, con un vestido muy elegante, muy, muy monerasco. Pero bien que dije que era la mujer de Charly Moyá, que es el entrenador de... O sea, ahí tuve... Para no quedar un poco caray del todo, ¿no? Dice, bueno, eche un cable al marido. Oye, yo no sé si esto se puede... ¿De verdad es en el aire? ¿Es en directo? Sí, absolutamente. De hecho valoro que estéis aquí hoy en Valencia. De hecho, otras veces ha sido... ¿Sabes que hay el falso directo este que son como 10 o 15 minutos de diferencia? Sí, un poco más. Bueno, hay de todo, hay grabados, pero luego había el falso directo que se hacía muchas veces, que te daba tiempo de repente, si te equivocabas en la canción o algo, a poder corregirla rápidamente, ¿no? Que de hecho, a mí en Buenafuente me ha pasado con Jarabe de Palo, equivocarme en una acompañar a Pau Donés de Jarabe de Palo y a equivocarme en una estrofa y repetirla, claro, por mi culpa, ¿no? Y se podía hacer. Ayer no habríamos podido haberlo hecho, porque era todo riguroso, directo, lo cual crea unos nervios. Crea una tensión. Hacer un programa de televisión en directo tiene una tensión muy diferente a lo que he grabado. Por eso la gran mayoría son grabados, ¿no? O sea, no se pueden. Porque hay mucha tensión, es difícil trabajar en televisión con esa tensión del directo. Y bueno, nosotros pues estuvimos ahí muy bien, lo pasamos muy bien, siempre que ir con Andreu es un placer. Pues hablando del riguroso directo, nosotros estamos en esa guisa, en el riguroso directo, y de hecho, y con la honestidad por bandera, se me ha olvidado preguntaros antes de entrar en el aire, y si pregunto es porque no lo sé, lo digo con honestidad. ¿El teatro, circo, se pronuncia Price o Price? Price. Pues eso, te lo quería preguntar, sí, por si se dice Price. Efectivamente. Sería precio en inglés, the price. Circo, Price. Bueno, pues, amigos, tengo en mis manos... yo no sé si es un disco o es una vacilada. Esto es un gustazo lo que tengo en mis manos, ¿no? Sí, es una vacilada que os habéis pegado, pero brutal, ¿no? Sí, el formato es... Lleva 4 CDs, que son 2... ¿4 CDs, señores? Sí, lleva los CDs de 23 canciones, más un DVD del concierto, y más un documental de la historia del grupo de los 20 años, ¿no? Un documental hecho por una productora de cine, con mucho cariño. El documental, la verdad es que llama mucho la atención, porque está muy cuidado, hecho con mucho cariño. Y bueno, lo regalamos en el CD, ¿no? Está saliendo un precio de 23 euros... Y bueno, la gente está... Pues hemos tenido ese detalle también, ¿no? De la compañía nos ha hecho un regalo con ese formato, y para que la gente pueda comprar y regalar un disco de Mclan donde está todo lo mejor y donde es el disco definitivo de Mclan, ¿no? Disco que aprovecho, ya que estamos en esta guisa del directo, como tú bien dices, para anunciaros que ahora a las 7 estamos en la FNAC, en Valencia, aquí en la Plaza San Agustín, precisamente firmando este disco a todos la gente que lo vaya a comprar y a todo el que quiera acercarse a saludarnos. Ahí vamos a estar a partir de las 7 firmando el disquito nuevo de Mclan, 2 noches en el Price. Esto digo yo, que con tanta envergadura, tanto empaque, tanto cariño y tantas ilusiones en este disco, que es un gustazo. Aún no hemos hablado de todos los amiguetes que están con vosotros. Esto tiene que haber como unas previsiones, ¿no? Porque quiero decir, en cuanto a ventas, dice. Sí. Es que yo entiendo que esto para todo fan de Mclan es obligado, incluso para todo aquel que no sea excesivamente fan, también es una joya, ¿no? Porque por las colaboraciones, sí, yo creo que vamos, ilusiones hay aquí, ¿no? Bueno, lo que hay es mucho trabajo. Lo que hay es es un disco en directo que en realidad recoge todo el trabajo, todo no, pero recoge, digamos, la criba la filtración, ¿no? Por así decirlo, el jugo de 20 años de camino, ¿no? De 20 años de trabajo, de 20 años de canciones, de discos, de carretera, de experiencias. Y de amigos. Y de amigos. Y sobre todo, pues toda esta gente que nos acompaña en el disco, como son Ariel Roth, Miguel Ríos, Encuasones desde Argentina, El Drogas de Barricada, Enrique Bumburi, Fito Cabrales, me dejó alguien, Alejo Stivel. Toda esta gente que nos acompaña realmente son amigos que durante estos 20 años pues hemos logrado reunir, ¿no? Y logrado tener cerca, ¿no? Y hemos hecho una fiesta que es la grabación de este disco con amigos, fiesta, amigos, cumpleaños, música, y esto es un poco el resultado, ¿no? La verdad es que más contentos no podemos estar. Sin duda. Esto que no parezca una petulancia o dirá, mira, este va de listo ahora. Lo sé simplemente porque lo sé de hace muchos años, porque uno tiene su ídolo, que es Bruno Lomas, que también era un rockero. Sí, hombre, grande. Pues grande. Bruno Lomas fue el primer cantante español que grabó un disco en directo. Y lo sé, ya digo, porque me gusta Bruno Lomas, no porque me lo haya estudiado para esta entrevista. Fue el 27 de enero de 1967, en el Teatro Calderón de Barcelona. Y entonces, según hemos podido averiguar, pues nadie se atrevía a grabar un disco en directo en España. Nadie. Y fue la casa EMI, de entonces, la voz de su amo. La que confió en Bruno Lomas. Parece ser que era una máquina de 7 pistas. De hecho, yo he llegado a escuchar al técnico de la EMI la grabación, que decía, buenos días, porque entonces se grababa por la mañana, los conciertos eran matinales. Vamos a asistir a una especie de experimento, que es la grabación de discos en directo. Un experimento lo calificaban. Y cuentan los locutores de la época que aquel disco en directo, el micrófono de Bruno Lomas era el que registraba el murmullo del público, los aplausos, todo. Y salió aquí. Claro. Que digo yo que habrá tenido que cambiar la cosa, ¿no? La verdad que sí. Pero sigue teniendo que haber bemoles, por no emplear otro calificativo, para hacer un directo, ¿no? Sí, técnicamente hacer un disco en directo es muy trabajoso, es muy complicado, es mucho más sencillo en un estudio. Ten en cuenta que por cada micrófono se mete todo. Entonces, si en el escenario tienes 35 micrófonos, cada uno de esos 35 está recibiendo sonido de todo el mundo, el público y tal. Con lo cual, luego para mezclar, pues... Hay que limpiar mucho las pistas. Eso es una ardua labor. Es complicado, pero en este caso fuimos con una producción grande, con ingenieros muy buenos y con Carlos Raya la producción, que ya lo preveíamos que lo iba a hacer muy bien. Y bueno, así ha sido. El disco refleja perfectamente lo que somos en directo, ¿no? Con mucha fuerza, mucha potencia, esa intensidad que tiene Mclan en directo, pues era importante plasmarla, ¿no? Queríamos tener un disco en directo que reflejara pues lo que somos, de verdad, ¿no? No un disco que sonara mal o que fuera un poco una falfulla, ¿no? Bueno, ya teníais un directo, ¿no? Sí. Sin enchufe. Sí, pero era acústico, claro. Acústico. Uh-huh. Bueno, aquí, contadme, por favor, hablando de rockeros. Bueno, es Miguel Ríos. Esto tiene que ser. Bueno, Miguel, hablabas de Bruno Lomas. Yo creo que, bueno, Bruno Lomas porque tristemente falleció, pero un poco, yo creo que Miguel es un poco incluso anterior a Bruno Lomas en cuanto a comienzos de como los grandes pioneros de este país. El gran pionero del rock en este país es Miguel Ríos. No hay otro. Contar con este gran pionero, que la vida haya permitido y la música, que él nos pueda acompañar en el siglo, bastante después del año 2000, que él cantaba allá en el Rock and Ríos, que para el cual quedaban todavía muchos años, como algo muy, muy futurista. Y a mí, podemos cantar con él en un escenario, que cante una letra de una canción nuestra y que nos acompañe y que nos apadrine, pues es un regalo. Yo creo que es el gran regalo de este disco. Este disco se grabó los días 6 y 7 de junio en el Teatro Circo Price. Sí. Este concierto es muy difícil que se vuelva a repetir en las mismas circunstancias que se grabó, ¿no? Sí, pero fíjate, casualidad de la vida, ¿no? Terminamos el concierto, salió todo tan bien, todos lo pasamos tan bien, los invitados, nos quedamos luego a una fiesta después todos juntos, que decidimos intentar repetirlo en algún momento, ¿no? Y bueno, nos hemos arriesgado, vamos a hacer el 23 de diciembre, el día antes de Nochebuena, en Madrid, en el Palacio de Deportes. Vaya. Vamos a repetirlo igual. Incluso, pues bueno, ya nos han confirmado, van a estar todos, incluso vamos a invitar a otra gente, a Leiva, lo vamos a invitar a cantar, a Fortu de Obús y a Ovidi de Los Cigarros, que es una grandísima banda de aquí de Valencia. Y vamos a hacer una fiesta, pues eso, con 8 o 10 invitados. Y bueno, y celebrar la Navidad pues en nuestra segunda familia, que es la familia del rock y de la música, ¿no? El 12 de diciembre también estaréis por aquí. Sí, bueno, la fecha importante para Valencia, para la comunidad y para... Es el 12 de diciembre, que es... creo que es viernes, 12 de diciembre, en la Sala Salomé, antigua Mirror, antigua Noise, antigua Cormorán, antigua Roxy. Os veo cultivados, hombre, en salas de Valencia. Sí. En esa sala, desde luego, porque además yo creo que hemos tocado con todos esos nombres. Sí. Roxy también, ¿no? ¿Lo has dicho? Como Roxy. Sí, Roxy era la mítica. Claro, 20 años. Me acuerdo de cosas del Roxy, flipo. 20 años dan para mucho, ¿no? Claro. Qué viejos tiempos, de rock and roll. Y entonces vamos a... El 12 de diciembre vamos a estar ahí. Bueno, contamos con vosotros porque vamos a, bueno, pues a celebrar este 20 aniversario aquí en Valencia, que es esta tierra que tanto amamos, ¿no? Carlos, hoy 3 de octubre de 2014, ¿aún puede haber algo de Ricardo que te sorprenda o no conozcas? Sí. No sé lo que es, pero seguramente es. Qué maravilla. Y si lo centramos en un escenario, en un directo, aún hay algo que dice Che, lo que ha hecho este. Sí, bueno, el Che es muy valenciano, ¿no? Ricardo, yo creo que iba a decir una cosa que es muy graciosa, porque tenemos muchos años, pero es un diamante por pulir. Sí, es verdad. Tiene, no es lo mismo un diamante este bruto año... que un bruto con un diamante, ¿no? Sí, o algo así. Exactamente. A mí este año me ha sorprendido porque está componiendo unas canciones, así de repente le ha dado una vena compositiva, un año que hemos tenido un poco de parón de componer y tal, y está haciendo unas canciones increíbles y muy, muy sorprendente. Tampoco es tan sorprendente porque yo ya sé que él tiene ese talento. Lo que pasa es que lo que mola, que aflore, ¿no? Ya lo he puesto en práctica. Ahora estoy ya en la vena Neil Diamond y ya no voy a parar. Oh. Nunca más hablando de diamante. Sí. Neil Diamond. Sí. Neil Diamond Head. Bueno, Ricardo, hay algo de Carlos en escena que... Che, ¿por dónde? Bueno, el Che otra vez me ha vuelto a salir a mí. Che, ¿Por dónde sale Carlos? Bueno, yo a él lo conozco mucho y en directo sé perfectamente cuando está full, cuando no, cuando está nervioso, cuando no, cuando lo da todo o cuando está cansado. Son más de 1000 conciertos y juntos, ¿no? Y bueno, pues sí tengo que decir que él es un prodigio de fuerza, de seguridad en el escenario, de ha aprendido a dominar la voz, el torrente que tiene, a dosificarlo y modularlo y bueno, y eso lo hace más grande cada vez, ¿no? Ya es un lujo verlo en el disco, pues cantar con Bumburi, con Miguel Ríos, con el Drogas, con Fito, con grandísimos cantantes y él está ahí a la altura, o sea que... El Betún. Yo lo admiro mucho, la verdad. Él lo sabe, que lo he visto crecer y hemos crecido juntos y eso es importante. Y ese concierto que Carlos acaba diciendo, ¡buah, cómo he disfrutado! Me cago en la mar, qué pasada. Y sí. Ricardo dice, pues a mí, hoy no, esto sí. Pasa, esto sucede. Sí, sí, sí, claro. Pasa mucho, hombre, claro. Pero pasa mucho, además. Sí, sí, sí. Por eso tienen que venir, o sea, pues ya somos pinipón. O sea, luego llega el Román y dice, está de puta madre el concierto. No, hay situaciones como el otro día, que bajaba de un concierto y yo dije, hostia, pues me lo pasa muy bien. Y Tarque dijo, es de los 3 peores conciertos de mi vida. Yo es que además tiendo a soy muy exagerado del momento, no medito mucho mis palabras, bueno, es mi manera de ser. Sí, eso no era cierto, o sea, en los 3 primeros conciertos de mi vida no era cierto, pero en ese momento hubo una serie de circunstancias, llovía, la gente estaba fría, hubo una serie de cosas. La gente estaba fría, cuando digo estaba fría es que a lo mejor no estaba a tope, ¿no? Claro. Y entonces a mí me afecta mucho eso, ¿no? O sea, también vivo mucho... nos importa mucho el público. Sí. De tal manera que nos afecta mucho si no hay una respuesta, eso está bien que pase. No hay que exagerar, habría que ser un poco más independiente, pero está muy bien que pase, porque cuando es lo contrario, que es casi siempre que están de puta madre, nosotros estamos a muerte. Yo creo que eso tiene que suceder en un grupo, que la interacción con el público y la comunicación exista, ¿no? De verdad. ¿Se tienen, tenéis más manías antes del concierto o después? ¿Influye el propio concierto? Sí, bueno, las manías se tienen ya desde antes y después. Siempre el tocar siempre tiene un componente de ritual, ¿no? Ritual, más ritual a la hora de... Yo, por ejemplo, si no me ducho antes de tocar, no puedo tocar. Qué bueno, o sea, es que soy como una auténtica ama de casa. Yo, sin embargo, si me ducho antes de tocar, no puedo tocar. Entonces, no, tengo un ritual a ciertas tonterías siempre, ciertas tontunas así personales. Sí. Y por ejemplo, muchas veces que voy a tocar, no quiero tocar. Cuando llega el momento, me pasa como a Rocío Jurado. O sea y es tocar el escenario y entonces ya me encanta. Todo. Sí. Es esa estupidez que uno lleva dentro también, ¿no? A veces cosas luego ilógicas, pasa, ¿no? Mucho también que, de una manera humana, cuando tú haces una gira y haces muchos conciertos. Ya estando en el escenario, todo cambia, pero bueno, pues tiene lo suyo. Tú cuando vienes a currar hay días que estás así, y días que estás asá, y hay días que llueve, y hay días que, joder, cómo me gustaría irme a ver la tele. Luego estás en tu casa viendo la tele y dices, lo quedaría por estar en un escenario. O sea, entre las dos cosas me quedo sin duda con el escenario, ¿no? Pero sí que es normal que tengas días como todo el mundo, ¿no? Lo cierto es que salir al escenario es una cosa terapéutica que es muy raro que no te siente bien, es muy raro, que no sea... como un bálsamo, ¿no? Mira, de lo que dices, esta semana en uno de los programas que presentamos, ofrecimos una grabación mía, una broma que yo por la mañana gasto bromas, de hace 7 años. Y yo me escuchaba y yo decía, madre mía, no me gusté nada. Por cómo hablaba hace 7 años. Tenía esta voz de cura. Yo no sé, y puede que incluso la tenga ahora, no lo sé. Yo digo, parezco un retor que dicen aquí en Valencia. Sí, lo dije en directo además. Grande. Si vosotros os escucháis, monseñor, vuestros inicios, ¿os gustáis? Hay cosas, bueno, yo de cura bueno, era mi caso, ¿no? Pero sí que yo particularmente, que soy como la cabeza, o sea, las guitarras son guitarras, están mejor o peor tocadas, más, pero la voz, yo oigo cosas de mis primeros discos y me gusta, porque me gusta la actitud y el torrente con lo que lo hacías y la fe con lo que lo hacías, pero dices, uff, esto ahora lo haría mucho mejor. O sea, cantaría esta canción muchísimo mejor. Claro. Y lo haría como con mejor, simple y llanamente mejor. Ahora, tampoco me, no, no me arrepiento, pero sí que hay cosas que dices, wow, qué mejor lo haría ahora. Y bueno, ya ni maquetas de antes de Mclan, esas sí que no quiero oírlas. O sea, hace poco, o hace como un par de años, descubrí una cinta de mi primera grabación y era una cosa alucinante, o sea, unos sonidos guturales, una especie como de, por supuesto no se entendía ni una palabra. Una dicción cero. Una dicción cero, unos gritos. Ahora eso sí, tenía un chorro de voz que ya me encantaría tenerla ahora. Pero era delirante, la verdad. Para terminar este regalo de cumpleaños, porque creo que esta entrevista es un regalo para el programa. No puedo dejar de ver a un cura, ya lo has dicho. ¿Por qué has dicho eso? Oremos. ¿Por qué has dicho eso? Oremos, queridos no hermanos. Cierto, un poco es cierto, no. pero tiene su encanto, ¿eh? De todas maneras, yo... Es lo que bonito no, es saber que no lo es. Claro, claro, claro. Efectivamente, ¿no? Yo soy bastante pájaro espino en ese sentido. Sí. De todas maneras, no tengo nada que ver el programa de la mañana que en este, ahora mismo, ¿no? Cada uno. Sí. Bueno, lo que os decía, la pregunta, que es la misma para todos los artistas que tenemos el placer que pasen por este programa, queridos hermanos. además me gusta porque puede ser que no coincidáis por lo que os veo la respuesta, ¿no? Y eso es lo bonito. Posiblemente. ¿Vale? Posiblemente. La, igual que Tarque dice, de los tres peores de mi vida, que luego ha dicho que tampoco fue así. La actuación de vuestra vida, la que os colmó, la que os emocionó, que no tuvo que ser, siempre me gusta apuntar, ni la que más dinero ganasteis, ni la que más público tuvo. Ya, no, sí, por supuesto. Para la mí, actuación de vuestra vida. Sin ninguna duda, lo digo ahora y lo diré dentro de a lo mejor 5 años, el segundo día del Price. Es que el segundo día del Price. Parecerá un poco como oportunista, ¿no? ¿no? Pero es que el segundo día del Price, o sea, los dos días, ¿no? Pero el segundo día, de donde en su casi, bueno, más del el 60% así está extraído el álbum, este disco en directo, es que fue una cosa estratosférica. O sea, la sensación que teníamos con los invitados fue una cosa realmente mística, ¿no? ¿Y mística cómo? De darte pena que se acabe el concierto. Decir, hostia, sí, hay muchos conciertos muy alucinantes en nuestra vida, pero sinceramente, ahora que yo recuerde, por todo lo que le sucedió, fue de lo mejor. Yo creo que así es mejor. Sí, y sobre todo cómo tocamos. O sea, tocamos todos muy bien, oyéndonos muy bien, matizando todo con mucha dinámica. O sea, que eso podemos decir. Coincidís entonces, ¿eh? Sí. Es que, no, que cuando se coincide una cosa es cuando dices, esa tía. Es inapelable. O sea, esa tía está buenísima. Sí. Sí. Es decir, está buenísima. O un tío. Bueno, ¿sabes? O sea, cuando hay una cosa que esto está muy bien, pues es que así, aquí fue un poco así, ¿no? Y la sensación, todo lo que hubo después, todo lo que lo recuerdo como una nube alucinante, que lo que es increíble es que esté plasmado, o sea, porque muchas veces te habría gustado decir, joder, esto, pues, si hubiéramos grabado el concierto de hoy, que hay muchos muy buenos, yo me acuerdo de algunos, de repente, de sentirte también, pues, en Granada, con el auditorio Manuel de Falla una vez, yo, de repente, hubo momentos místicos, pero aquí, de repente, decir, oye, está plasmado y está, y se puede ver, y encima nos están acompañando, amigo, fue increíble, y ahí está. Pues... Dos noches en el Price, Mclan, doble disco, de hecho, pienso con DVD, documental. Discúlpame que te interrumpa. Sí. Pienso que el que vea el DVD, me da igual si se lo compra o no me da igual, pero el que lo vea, lo va a percibir. Sí. Lo va a percibir. Lo que estaba claro era el single de Carolina y Fito, ¿no? ¿O qué? Sí, bueno, la gente debe saber que cuando se saca un single es para que suene en todas las radios posibles. Qué mejor que Carolina, que es una canción que conoce todo el mundo, que todas las radios la pueden poner, desde las más a las convencionales a las menos. Es una canción que a todo el mundo le encanta, lo hemos comprobado durante 10 años en los escenarios, ¿no? Fito era una de sus canciones favoritas, quiso venir a cantarla, y para nosotros es un placer presentar para todos vosotros, desde el Palacio Episcopal, Mclan, con Fito y Citipal. Con ella nos vamos a despedir, amigos, deseando que no dejéis de sentir Valencia, que es la frase que empleamos todos los días. Nos vemos a las 7 en la FNAC y el 12 de diciembre en Valencia. Lo iremos recordando en la sala Salomé. Carlos, Ricardo, solo me queda deciros gracias y podéis ir en paz. Gracias al rock and roll. Qué grande, amigo. Un beso. Un abrazo.